Eso es muy importante. ¿Qué pasa? La va a decir después. Chicos, pretérito potencial. Mañana, por favor, déjenlo. No sé si se enteró, ¿no? ¿Quiere escuchar de vuelta el ruido? ¿A martillo de vuelta? Lo escuché. Ah, bueno. Así parpadeo. Porque mis miradas son proyectiles de realidad. ¿Proyectiles? Sí. Chicos, pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. Yo. Todavía no, chicos. Esta es la etapa. Todavía no. Ahora viene la etapa y después de la etapa el consejito. Bueno, bueno, el pretérito potencial. Bueno, gracias. Que está auspiciado por... Grillos, chicos, a la mexicana, pretérito potencial. Tapa. Según UNICEF, los chicos argentinos pobres ya llegan a 5.600.000, de los cuales 1.300.000 están directamente en la indigencia. Y ninguno de ellos habría asesinado al fiscal Nisman, por suerte, agregó un periodista independiente que no sigue la agenda periodística dictada por el populismo. No, me trabé al final, pero iba. La verdad que no. Flojito. Rogelio Frigerio. Cristina representa a la gente que se refleja en el pasado. Sí. Y detrás del reflejo se pueden ver paritarias, estufas encendidas, autos cero kilómetros y básicamente gente con trabajo, comiendo un tipo que pasaba por ahí, pero ve el espejo completo. Está muy bien, ese estuvo mejor un poquito. Melconian amenaza ante el temor de que pierda Cambiemos. Se puede ir toda la mierda. No. Desde la mierda le respondieron. Ya estamos todos acá, Melconian, desde hace más de un año. Una ballena apareció a 200 metros de la costa en Dock Sud. Al comienzo nos entusiasmamos porque pensábamos que estaba llena de inversiones, pero solo contenía relleno de ballena. Chicos, menos mal que fue levando, ¿no? Porque el primero fue... El primero fue muy malo. Es que está bien, hay que tirar siempre lo malo primero y después va para arriba, ¿no? El especialista en descarte. Sí. Habló... Tengo más. ¿Quieren uno más? ¿Quieren uno más? No, porque tengo... No, tengo. ¿Está bien? Elisa Carrió. Domingo Faustino Sarmiento tenía elecciones permanentes. Menos mal que a Macri no le pasa. Si no, no habría cola que aguante. Comentó un ciudadano que habría votado el cambio. No, y aún espera la llegada de la alegría. Queremos abarcar a todo el público. Y ahora viene, es el momento del consejito. Yo. Insiste con eso. Chiqui, sí. Vas a estar. Déjame terminar esto. Estás en el casting. Vamos a hacer el consejito, la sugerencia, actuada de un radioteatro en Radio del Plata a la mañana. Mientras la gente piensa que está soñando. Es verdad. Esto es verdad. Porque es el pretérito potencial. El alcohol. Estoy haciendo igual que el gordo gacero. Chicos, vamos a actuar. ¿Quién quiere actuar? Yo. Ahí está, chiqui, vas a actuar. Vas a tener la letra nada más. Cuídese, por favor. Poca letra y te voy a meter en tu ámbito. ¿Sabes por qué? No. Porque quiero hacer fútbol. Quiero que estemos en un estadio de fútbol. Bien. Jugando un partido. Y vos vas a ser el árbitro. Sí. O sea, vas a pitar. ¡Oiga! No, el silbato. No digo nada. Todo es droga para usted, Marmuré. Todo es droga. Si yo digo pitar, ya están pensando en un cigarrillo de cocaína. ¡Ay, por favor! Si yo digo... No hay cigarrillo de cocaína. Como sabe, ¿eh? Si yo digo droga y Charlie Zuboki, ya está buscando el teléfono del puntero. Bueno, usted va a ser el árbitro. Yo toco el pito. Es una forma sutil de decirlo. Sí, toco el silbato. Si vos se rumoreaba, ¿eh? No. Chiqui, vas a ser el árbitro. Vas a marcar una falta. Y después necesito jugadores. ¿Y ya desaparezco? ¿Ya está? Sí. ¿Querés más? No digo nada. No, vas a decir. Ah, tengo letra, sí. ¿Querés la letra ahora? Te la doy. No, difícil. Lo que vas a decir es... Tiro libre, juegue. Tiro libre, tres palabras. Tiro libre. Estamos al límite, ¿eh? Pero sí. Tiro libre, juegue. Juegue. Listo. Con autoridad. Sí, bien. Tiro libre, juegue. Yo la anoto, tiro libre, juegue. Y después necesito una persona que me dé fútbol. Que yo vea una persona y vea en él encarnado el potrero. Yo. Ya tenés papel, sí, profesional. Un gambeteador nato. Un pibe que le diga, este pibe hizo las inferiores en la Candela. Y un pibe que yo lo vea jugar y diga... Acá no hay nadie así, yo tengo fútbol... Y usted tiene fútbol, ¿no? ¿En dónde tengo fútbol? Bien escondido, pero lo tengo. Me gusta. No lo tengo, no en tengo... En la Play, ¿dónde? En la Play. En la Play tengo fútbol. Usted va a cumplir el sueño de su vida porque usted va a tener... ¿Hoy debuto? La casaca 8. No. La casaca... ¿De qué equipo quiere que sea? ¿De Boca? De Boca. La casaca 8 de Boca. Va a ser como un mediocampista con marca, con potrero, sí. ¿Eh? Bien, nada de lo que hice en mi vida, pero bien. Y después necesito un hombre que me dé elegancia futbolística, pero dentro de esa elegancia futbolística un problema permanente. Oh. Un hombre que haya llegado a la cima del estrellato, del piropo, del cariño de la gente, pero que esté en este momento en la cornisa de la puteada. Discúlpame, que cuando lo anuncia la voz del estadio y dice, ahora viene cosa, se escuche como un rechiflido en la tierra. Por favor. ¡Otra vez este no! ¡No! ¿Por qué? ¡Otra vez este no! ¿Quién va a ser ese? Lema. No. ¿Por qué lo estigmatiza, Lema? Va a ser usted, no. Lema. Sí, usted sabe, usted me... Aparte, me lo imagino con Vinchita. Muñequera. Trotando con muñequera y como con la muñequita quebrada para adelante. No, me lo imagino ya. Ese es como, ay, con una cubetera en el chope. No. Por favor. Y después necesito... Ay, qué tremendo todo. Y después necesito... Necesito una persona que me dé algo con glamour, por favor, ¿eh? En medio de la cancha, no sé, que tanto en ese chico, tanto glamour chico. Esté encerrado también el salvajismo, como un jaguarete. ¿Ay? Que tiene la destreza del felino y la ferocidad del que tiene hambre de no. Persona presente en ella. ¡Qué bien! Necesito, ay, por Dios, la voracidad del tiburón. Y la delicadeza de pique nada, grande velocidad. Vas a ser vos, Rosana, vas a estar colgado. Vas a estar colgado de un alambrado. No, en serio, una barra brava. Vas a estar colgado de un alambrado y vas a decir cosas lindas. Vos vas a decir. Ay, bueno, espera. Pero por sutiles para un jugador que no te convence. El jugador a vos no te convence. Entonces, estamos en la situación: fútbol, vos vas a decir, chiqui, yo la silbato, tiro libre. Juegue. Y se acerca nuestro pequeño Maradona. Como Marmurek le va a decir, ¿le pegas vos? Ok. Y Lema, no, pegale vos. Hoy no me sale una. Estoy preocupado. Encima desde el alambrado me están volviendo loco. Y ahí usted, sí, pone esa guerrita de ese golpe sobre el alambre y empieza a piropear. Empieza a decir lo que piensa. Estas cositas que no, ay, quiero adelantar. Me da miedo. Y usted dice, cuando termine de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Marmu? Y ahí viene el consejo. Estadio de fútbol, una falta violentísima a nuestro querido habilidoso Angustia. El árbitro que cobra... Se pelean por un tiro libre y desde el alambrado suena la voz del pueblo. Luz, cámara, Radio del Plata, acción. ¡Tiro libre, juegue! Sí. ¡Qué difícil que es esto! ¿Cómo está el enfisema? Sí, ¿le das vos? No, no. No, Deportivo Sandro. ¿Quién es eso? ¿Han hecho mierda? No, para acomodar. Bueno, pero ya sabemos. No, pégale vos. Hoy no me sale una. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Dale, mirá. Estoy preocupado. Encima, desde el alambrado me están volviendo loco, me gritan de todo. Mirá, ese que está ahí. ¡Pasate a ver, Angustia! ¡Angustia, correte, que estás jugando, boludo! ¡Correte, que te vas a hacer piso un perro! ¡Angustia, dale! ¡Tenés menos definición que Sergio Massa! ¿Cómo? ¡Seguro! ¡Dale, vos! ¡Tenés menos esto que las salinas! ¡Ojalá San Paoli te cite a la selección así! Se come tu mujer. Así que así se come tu mujer. No sé por qué estoy mal, Barbo, pero ¿qué hago, Barbo? ¿Qué hago? No sé, pegale y gambetea, gambetea, gambetea. Como la tapa de Clarín gambetea en la realidad.